plata, plata me da. Le pido novia, novia me da. Le pido ropa, ropa me da. Le pido todo, todo me da. Y es la verdad que bueno, el palito de mi club. Y así como dice Arturito, que con el buen que se consiguió la cita. Plata me da, le pido novia, novia me da, le pido ropa, ropa me da, le pido todo.